Si mi pueblo se humillare y clamare, dice el Señor que Él le responderá. Y esta canción habla de esto, del clamor de un pueblo. Escúchame, mi pueblo, hoy te hablo a ti, que sientas mi presencia en medio de ti. Mira a tu alrededor, el mundo cómo está, la gente que se pierde, la pobre humanidad. Solo con tu oración lo puedes evitar. No hay tiempo que perder, es hora de clamar. Y se oye un clamor de una gran que ahora están de rodillas pidiendo que nunca les falte tu luz. Y se oye un clamor por esta humanidad que parece no entiende que el tiempo se acaba, que llega el final. ¿Cómo está la gente que se pierde, la pobre humanidad? ¿Sabes? Solo con tu oración lo puedes evitar. No hay tiempo que perder, es hora de clamar. Y se oye de una gran multitud que ahora están de rodillas pidiendo que nunca les falte tu luz. Y se oye un clamor por esta humanidad que parece no entiende que el tiempo se acaba, que llega el final. Por esta humanidad que parece no entiende que el tiempo se acaba, que llega el final. Todavía hay esperanza. Mientras exista el pueblo de Dios en la tierra, todavía hay esperanza. Amén.